Buenos días, ¿cómo andás? Carlos, te habla el gato de este lado. Buenos días, Gato. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Y bueno, primero preguntarles si ustedes me escuchan bien. Sí, Carlos, está perfecto, por lo menos acá sí. Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Sí, yo también los escucho bien a ustedes. Al ángulo. Bueno, lo que estamos, el tema que estamos escuchando en la apertura es de la banda de rock mendocina Populistas, que se van a estar presentando el próximo viernes 29 de noviembre a las 22 horas en Room Bar Cultural. Esto queda en la Alameda Mendocina, justo al lado, casi al lado de la Biblioteca San Martín. Allí se van a presentar dos bandas de Mendoza, Macaulay Culkin y Populistas. Y las entradas anticipadas las pueden conseguir en entradaweb.com. Bueno, pasando a las novedades que traía o que traigo para hoy, quería comentarles que hay una noticia interesante, me parece muy buena en estas épocas, como para poder disfrutar de buena música, que el Instituto Nacional de la Música y la Agregadora de Música Argentina, AMA, han lanzado una producción discográfica, son dos volúmenes, que se ha dado en llamar Las estrellas no solo brillan en el cielo. Estos dos volúmenes están disponibles en todas las plataformas digitales. Estos discos han sido producidos por León Gieco y Esteban Morgado. Se han distribuido en las plataformas digitales a través de AMA, que es la Agregadora de Música Argentina del Instituto Nacional de la Música. Y estas obras reúnen las voces de más de 30 artistas y son una iniciativa solidaria a beneficio de la Casa del Teatro y los actores y actrices mayores, ¿no? De edad me refiero. Ambos álbumes incluyen temas icónicos y variados en voz de artistas destacados como Soledad Villamil, Susana Rinaldi, Horacio Fontova, Luis Brandoni, Patricia Sosa, Ligia Piro, Gogo Andreu, Virginia Innocenti, Pablo Novak, Cristina Vanegas y Roberto Antier, entre otros. Se puede escuchar estos discos en todas las plataformas digitales. Y la ficha técnica es la siguiente. La idea original es de el artista solidario por antonomasia de Argentina, me refiero a León Gieco, uh-huh. Arte de tapa de Miguel Rep, dibujante por todos conocidos, está producido por León Gieco y Esteban Morgado, todas las guitarras las interpreta Esteban Morgado, y está grabado, mezclado y masterizado por Oski Amante en el estudio del Arco. Y bueno, y está ya disponible, así que mientras más sean escuchados estos discos, más beneficio van a obtener la Casa del Teatro y los actores y actrices que allí se protegen, digamos. Entonces, es muy importante que la gente solidariamente busque estos discos. Repito, se llaman Las estrellas no solo brillan en el cielo. O pueden entrar a la página del INAMU y allí buscar estos discos que también están disponibles. Así que, bueno, me parece que para completar esta tarea de estos artistas está bueno que uno ofrezca la escucha para que eso sume vistas y se puedan liquidar regalías a la casa del teatro. Dicho esto, como me parece una noticia muy linda y como para, digamos, bajar un poco el tono de la violencia que estamos viviendo en estos días. Y viniendo ya a la provincia de Mendoza, quería comentar que, bueno, ya supongo que todos ya y todas estarán en conocimiento que ya fue dado a conocer la propuesta seleccionada para guión y puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025. La propuesta se llama Guardiana del Vino, del vino eterno, perdón, Guardiana del vino eterno, está dirigida por Franco Emmanuel Agüero, con la producción ejecutiva de Facundo Gallardo. El acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia será el día 8 de marzo y el 9 será la repetición. Como ya saben, se ha eliminado una noche más, o sea que venimos perdiendo los mendocinos y los turistas la posibilidad de acceder al Teatro Griego para bueno, ver la fiesta y en todo caso escuchar música. Esto va a ser como siempre en el Teatro Griego Frank Romero Day, y la propuesta combina elementos como la identidad vitivinícola, la historia mendocina y la conexión entre la bodega, el vino y el trabajo local. Uh-huh. La noticia dice un destacado equipo detrás de la obra. El equipo es el equipo que pone en escena Guardiana del Vino Eterno, está compuesto por reconocidos profesionales como la guionista Paula Carolina Barbusa, el director audiovisual Sergio Sánchez y el director musical José Darío Maugeri. También destacan figuras en áreas técnicas como escenografía, iluminación y vestuario, reafirmando la magnitud del evento. El jurado estuvo compuesto por 16 miembros de diversas áreas de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Uh-huh. Evaluó las propuestas según requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos destacaron representantes de Argentores, la Universidad Nacional de Cuyo y el ente Mendoza Turismo. Y también hay que decir, porque aquí no está nombrado, que estuvieron representados en ese jurado las asociaciones de trabajadores del arte, ¿no? Como bailarines, bailarinas, actores, actrices, músicos, músicas, etcétera. El staff completo es muy largo para leerlo completo, uh-huh. Pero bueno, ya hemos dicho las figuras principales, las repetimos. Guión, Paula Carolina Rafaela Barbusa, dirección general Franco Emmanuel Agüero, dirección audiovisual Sergio Darío Sánchez, dirección coreográfica Paula Carolina Rafaela Barbusa, dirección de actores Francisco Molina, dirección musical José Maugeri, responsable de idea escenográfica la arquitecta Florencia Aldana García Alcaraz, y así podemos seguir nombrando una cantidad importante de técnicos y artistas de Mendoza. Eso, y complemento la noticia diciendo que mañana, miércoles, está convocada la primera audiencia de conciliación, o sea, para hacerlo en lenguaje que todo el mundo entienda, la paritaria o la primera reunión de paritaria para poder establecer el salario de los trabajadores artísticos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esto va a ser el miércoles 27 de noviembre a las 11 de la mañana en la Subsecretaría de Trabajo, allí en la calle San Martín 601 de Planta Baja. Allí están citados los representantes de las distintas áreas de trabajadores de la fiesta. Así que bueno, esperemos que esa negociación llegue a buen término y los y las trabajadores de la fiesta puedan obtener un salario digno acorde con las necesidades que hoy presenta la realidad argentina, ¿no? Y de nuestra provincia. Inflación, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando a otro tema, quería comentar que nuevamente el MIN propone una nueva actividad gratuita de capacitación para todos sus socios. Me refiero a un nuevo taller para músicos, músicas. Esta vez estará referido al audio. Esto va a ser el próximo sábado 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana y estará dictado por el músico Willy Martínez. La propuesta se refiere a analizar el audio analógico versus el audio digital, también sobre la psicoacústica aplicada a la música en vivo y o grabación acústica arquitectónica y desmitificación de marcas. Willis Martínez es músico, productor, especialista en audio y sonido y especialista en ingeniería de grabación. Como dije, el taller será el día sábado 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el local de El Faro Escuela de Música, ubicada en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Y como siempre decimos, agradecemos profundamente esta oportunidad que nos da El Faro, facilitándonos su local en pleno centro para poder realizar estas actividades de capacitación para toda la masa societaria del MIN. Esto requiere una inscripción, hay que llenar un formulario que está colgado en las distintas redes sociales del MIN, tanto en Instagram como en Facebook. Es gratuito para todos los socios y socias del MIN, y aquellos que aún no se han asociado por distintas razones, desconocimiento o porque no lo han hecho, por alguna razón, tienen que abonar 5.000 pesos por transferencia electrónica. Busquen toda la información justamente en las redes sociales del MIN. Así que bueno, esto como información para lo que tenemos para hoy. Algo que no quiero dejar pasar, quiero rendir un homenaje modesto, simple, desde este espacio que nos brinda La Mosquitera, porque la semana pasada, el día jueves concretamente, se nos fue un músico extraordinario, músico fundador del movimiento rock nacional argentino, me refiero a Willy Quiroga, bajista y cantante de Vox Dei, banda también fundadora del movimiento de rock nacional en la Argentina. Tenía más de 80 años y sufría una enfermedad que no le permitía subirse a los escenarios en la última época, en los últimos meses. Inclusive tuvo que renunciar a venir a Mendoza, tenían un recital programado en el Teatro Imperial de Maipú. Vino su grupo, pero él no pudo acompañarlos. Si bien él manifestó su intención de seguir actuando, seguir haciendo música, seguir componiendo, evidentemente su salud no lo dejó. Vaya desde aquí nuestro homenaje. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en varias oportunidades, inclusive compartimos escenario, Los Alfajores de la Pampa Seca y Vox Dei, y la verdad que era un tipazo, una persona muy sencilla, accesible, no se la creía, no era una superestrella del rock and roll, al contrario. Así que vaya desde acá un homenaje para Willy Quiroga y un acompañamiento para toda su familia. Dicho esto, no sé si hay algún comentario o consulta. No, suscribo, que Gato... suscribo lo que estaba diciendo, un gran músico, gran músico, el grupo Vox Dei, y hubo un antes y un después, en tanto la música argentina, con sus propuestas, su forma de hacer música conceptual, que fue como una vanguard de lo que es la música latinoamericana, cómo olvidar... la Biblia, cómo olvidar la Biblia, que fue un discazo, y que incluso se los escuchaba en algunas iglesias en la década del 70, donde la dictadura no se cansó de perseguir a las juventudes cuando no les dejaban, no les permitían pensar. Y fue justamente Vox Dei, a través de la música, que logró algún escape a tamaño castigo al pueblo. Así que suscribo todo lo que estás diciendo. Tal cual, es tal cual lo decís. La Biblia fue una obra que, la verdad que para el momento en que se hizo y que se grabó, era una cosa extraordinaria. Después tuvo una reedición, una regrabación, que se hizo en el ámbito justamente de una iglesia, con la participación de muchos músicos y músicas argentinos de aquella época. Así que bueno, son los fundadores de este movimiento y la verdad que merecen respeto y que lo recordemos con todo lo que ellos dieron, ¿no? Nos dejan su música que se puede escuchar hoy, y inclusive escuchando hoy parecen cosas de avanzada, ¿no? Y son cosas de avanzada. Así que, bueno, desde acá nuestro homenaje a Willy Quiroga. Dicho esto, si me permitís, Gato, paso a una agenda, a una breve agenda de actividades musicales, si te parece. Vale. Bueno, hay una actividad muy importante, creo yo, porque se destaca el avance y el resurgimiento del tango en nuestra provincia y en el país. Me refiero a un festival de nuevo tango que se va a realizar desde el jueves 28 hasta el sábado 30 de este mes. El jueves 28, a partir de las 21 horas, en Willis Bar, allá en la calle Mitre, 1371 de Chacras de Coria, comienza el festival Música y Sombras, que es Festival de Nuevo Tango, con la presentación de Alfredo Tape Rubín y Araca Aires Urbanos. Se pueden conseguir las entradas por entradaweb.com. Continúa este festival el viernes 29, pero a las 19 horas, presten atención a este cambio de horario, 19 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparc, allí en Pedro Molina y Mitre de Guaymallén. Continúa entonces el Festival Música y Sombras con La Andariega, La Cuarta de Fierro y La del 1800. También en las entradas por entradaweb.com. Y culmina este festival en el Teatro Independencia el sábado 30 de noviembre a las 21 horas, en, como dije, Teatro Independencia, con estas propuestas: Astillero, Victoria Di Raimondo y Cooperativa Bajo Club. También las entradas por entradaweb.com. Y podemos decir que continúa en las actividades del tango, ya fuera de este festival. El jueves 28 a las 19 horas, en Bodegas Caro, ahí en Presidente Alvear 151 de Godoy Cruz, se presenta el espectáculo Tango Vino con Gustavo Bruno, Mariano de la Torre, Gonzalo Cano y Marta Morell. También se consiguen las entradas por entrada web. El jueves a las 21 horas, y ya saliendo de la actividad tanguera, en Sala Cultural Cristóforo Colombo, en Tomba 246 de Godoy Cruz, nuestra querida compañera, amiga Cristina Pérez, continúa con su muestra El Paso de Ibris, donde habrá música, performance, arte nómade y más. También las entradas se consiguen por entrada web. El sábado 30 a las 21 horas, en Viña Rock Café, Perú y General Paz, se presentan The Soul Map y Doble Personalidad. Entradaweb.com, se consiguen las entradas anticipadas. Y por último, el domingo 1 de diciembre, y ya entramos en el último mes del año, a las 21 horas, en el Espacio Cultural Julio Leparc, se presenta La Banda Viajera en concierto, y pueden conseguir las entradas por entradaweb.com. Entonces, nos vamos a despedir escuchando a una extraordinaria cantante de Mendoza, aunque ya vive en Buenos Aires, pero viene para el Festival Música y Sombras, me refiero a Victoria Di Raimondo, en el tema Ropa Blanca, y nos despedimos hasta el próximo martes, y muchas gracias por el espacio, Gato y la Mosquitera. Chau, chau. Abrazo. La espuma por blanca parece algodón, tus manos por negras, betún y carbón.